Comercializamos ropa de talles grandes, por lo general son nada, talles especiales y eso. ¿Cómo viste las ventas el último año o el fin de año? ¿Cómo se vio el mercado en este caso, de la vestimenta? Por ahora, bastante bien, mejor de que otros años. Nada, ahora que nos cambiamos de local, nada, bastante mejor. Sí, cambió bastante todo lo que es Navidad y eso. Si bien no vendimos mucho lo que son para regalos, sí para mujeres que quisieron vestirse para estas fiestas. ¿Qué es lo que más consume el ciudadano? Vestidos, vestidos. Más que nada, nada, en esta época que es verano, todo lo que es vestido se vendió bastante bien, sino blusas, nada, eso básicamente. Las expectativas para el año 2020 con respecto al comercio. La idea es seguir trayendo talles especiales o grandes o nada, talles reales básicamente para toda la comunidad de Cañuelas. Nada, que si bien en Cañuelas hay un par de locales, no se ven muchos y tratamos de que sean talles reales pero juveniles también. Sí, estamos en Avenida Libertad 417, casi esquina Baza del Vaso. Nuestro local se llama Sundarata y nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Sundarata Cañuelas. Diego, contanos un poco a qué te dedicás, en qué rubro comercializás. Calzado. Bueno, Diego, contame un poco qué viste en estas fiestas 2019, cómo estuvo el mercado, en este caso del calzado. Estuvo más flojo que años anteriores. ¿Viste en el sentido más flojo, viste menor venta, viste menor demanda de la gente, menor asistencia, otras consultas que referidas a los precios? Sí, menos ventas, menos gente. ¿Pensás que esto se debe en el sentido de que la gente tiene que empezar a reducir gastos? Sí, seguramente tiene que reducir gasto, eso seguro. ¿Y las expectativas? ¿Cuáles fueron a comienzo a poner de este año y cómo va terminando este año en relación a la venta y las expectativas para el año que viene? Las expectativas del año que viene. Y no sé, creo. Yo para mí va a ser peor que este año. ¿Considerás que va a ser muy difícil que levante, por ejemplo, la venta de los calzados? Y depende de las marcas y eso. Qué sé yo. Pues hay rubros más económicos, seguramente por ahí levantan un poco más. Soy acá de Cañuelas y trabajo en un local acá del centro de artículos de tecnología, accesorios para celulares y demás. ¿Cómo viste las ventas tanto para Navidad y cómo se está viendo para Año Nuevo? Para Navidad, la verdad, vendimos un montón, tanto sea el fin de semana como el lunes. El lunes anduvo mucha gente, se veía igual que en el centro de Cañuelas había mucha gente comprando. Lunes y ayer, disculpa, el martes 24 y el lunes 23 vendimos mucha cantidad. Y fue de los días anteriores también. Se veía jueves o viernes que veíamos que no andaba tanta gente, pero ya después sábado, es más, el domingo estuvimos abiertos y el domingo no anda mucha gente, pero igual se vendió. Así que la verdad que se vendió bastante, sí. ¿Cuáles fueron los accesorios que más se demandaron, los más económicos? A ver, contanos. No, venían a preguntar muchos precios, pero la verdad que lo que más se llevaron fueron parlantes de música, micrófonos, todas cosas más festivas. Nosotros más en el año por ahí vendemos más accesorios, lo que son fundas, vidrios y cosas más personales, pero esta vez se vendió mucho para lo que es la fiesta, digamos, ¿no? Porque se vendió mucho parlante, mucho auriculares, mucho regalo también, obvio. Pero lo que más se vendió fueron parlantes, micrófonos y auriculares. Fueron dentro de los que se calculaba. Yo no esperaba, particularmente no esperaba mucho. La situación está muy mala, la gente no está bien y entonces tampoco podía pretender que estos días fuesen de mucha venta. Lo que sí he notado es que, bueno, acá no hay juguetes, pero bueno, hay gente que a lo mejor aprovechó las fiestas para acomodar la mochila para el año que viene. En otros momentos en que a lo mejor la situación de la gente era mejor, compraba juguetes y de la escuela se acordaba en marzo o en febrero. Personalmente, años atrás se trabajaba de otra forma, trabajaba mal. No creo que haya un milagro de que no le alcanza para comer, dentro de 2 meses pueda es como todo, hay gente que lo sufre menos y a lo mejor te viene a comprar y no, yo no espero grandes cosas particularmente, ¿no? Hace un par de años que la situación está difícil, si lo comparás con años 5, 6, 7 años atrás, antes se trabajaba más. La verdad que se estuvo vendiendo bien, a comparación de otros años, o sea, se estuvo vendiendo bien. La verdad se vendió de todo un poco, o sea, estuvo tranquilo, digamos, pero dentro de todo, o sea, como está todo, se vendió. Es más, habíamos pensado que no se iba a vender tanto como los otros años. Pero no, sí, dentro de todo, o sea, se vendió bien y bueno, vendemos de todo un poco. Ropa de mujer, de hombre, de niño, de dama. Y estuvimos todo el día, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Como jornada tuvimos 4 días abiertos de corrido, que para nosotros es mucho. Y bueno, las ventas fueron, gracias a Dios, fueron buenas. Superamos la expectativa, muchos clientes nuevos. Estamos contentos, la verdad que estamos contentos. No, lo que más se vendió es todo lo más barato. Lo caro quedó todo. Lo más barato sí sale. Pero la gente no tiene como para decir, bueno, te llevo un control remoto de 4.000 pesos, 5.000 pesos. Hoy ya no. Autos, la batería, todas esas cosas, no te lleva nadie. Hoy se vendió lo barato.